señor Buruaga, relevo generacional de Jesús Hermida, pone su boca en manos del Estado e insiste en exigir vuestra colaboración ciudadana. Aquí, en Radio Pica, ha llegado la hora de la complicidad. Decide, actúa. Colaboración ciudadana. Payo, sacándome una ñacra. Ahora aprovechas para sacarte los mocos, cago en Dios. Menos mal que esto es la radio. Si fuera la tele. Qué depresión. Estoy muy mal. De vuelta al camino básico, al camino del trabajo. Que el trabajo dicen que dignifica a las personas, chaval, no te lo pierdas. Hemos empezado. Eso va allí. Nosotros ya hemos empezado hoy, ¿eh? Ay, hoy no, ayer empezamos. Ayer para vosotros, a mí para hoy, déjame. A ver. Los cojones, esto es un riguroso directo basado por las pelotas. No sabemos si habéis escuchado los programas especiales de la especialidad, porque como no escribí ni enviáis Emilio ni. O sea, igual tenemos que pasar lista otra vez. La señora de Valencia. No, la señora de Valencia, señor, le debemos 12 DS, tampoco podemos estirar. Señora de Valencia, 12 DS. A todo el mundo le debemos CDS. ¿Les han enviado? ¿Cómo se van a enviar? ¿Tú has firmado las cartas, amigo? ¿Qué coño necesitas firmar la carta como si yo fuese famoso? No, pero hay que firmar las cartas. Están ahí, mira. Hostia, ahora sigue más. Ahora ya me has dejado listo. Vamos, bueno. Vamos a seguir para adelante, anda. Vamos a seguir para adelante. Yo es por joder el gremio del colectivo de cartero. Que me puede hacer unos hijos de me puta. Me cago en Dios. Ahora mira, sí que me has dejado. Espera. Me está atabalando las pocas neuronas que me quedan después de una vacación. Te va a ir de puta madre la primera canción que vamos a poner. Sí, a mí, por hijo puta. A todos los que nos escriben, por hijoputas. Y a los carteros, por hijoputas. La canción está para todo. Y para ti también, pues no, un trocito de pastel. Pues no firmar, perdonad, que faltaba mi firma en las cartas de los jefes de la tribu, de va. Los autógrafos del mundo mundial. Empezamos el programa de hoy con lo que es un especial, porque es primero de mes, de cosas raras. No, para hacer el indio aquí no se viene, ¿eh? No. Aquí se viene a comportarse como las personas. Sí, que venimos a hacer la radio sobre periodistas. Periodista, nena, nena. Ese es el himno de los periodistas, ¿no? Claro. Cuando salen ahí con las cámaras de fotos. Está el de los carteros. Carterista, nino, nino. Eso está muy bien dicho de los carteros. Carterista, hijo de puta. Que se quedan las cartas y los correos. Sí. Te iba a proponer que. Bueno. Para cumplir la cuota de Jordi Pujol y esas cosas. Claro, parlemos en catalán. No, tú solo. Yo en castellano y tú en catalán, de ese que me hace reír. ¿Por qué? Ahora no quiero, vale. Ahora si os fijáis, tonto la peña, ¿eh? Tú tonto hablas en catalano, ¿eh? Bueno, vamos a dedicarle esta canción a todo el mundo que creemos que es un hijo puta. Y luego empezamos ya, pero en serio, ¿eh? Vale, yo soy el hijo de mi jefe. Vale, me parece correcto. Que sí, se la dedico a él, que hoy se ha regalado. Eres un cabrón, hijo puta. Un mamón y un pedorreta, hijo puta. Tú eres un capullo y un cabrón, te jodes por ser tan mamón. Eres el cabrón, hijo puta. El mamón y el pedorreta, hijo puta. Tú eres un mamón y un capullo, aunque le pone un petal muy cabrón. ¿Mm? ¿Qué puedes esperar de un canadiense? para ti, chavalín. Una buena manera de empezar un programa de radio. Programa de radio en, ya en septiembre con la... ¿Dónde vas? Ay, el equipo este que va por libre, droga, Satanás. ¿Dónde vas, hombre? ¿Dónde vas? ¿Dónde deja el tabaco? ¿Qué? ¿Dónde hemos dejado las firmas? ¿Dónde vamos? Dame un papel, que firmo, dame un papel, que voy a firmar. No, a ver, las cosas serias. ¿Por qué no hablas en catalán, tío? Que hace mucho de reír. Vete a la mierda. Bueno. No te jode, es que vamos. ¿Hablamos de qué hablamos? ¿Qué has hecho estas vacaciones tú? Yo que he hecho, quedarme en Barcelona. Como un perro, no he hecho nada. Nada. Ahorrando para poder montarme un piso, manda cojones. Yo he estado en Asturias comiendo bollos preñados, que es un gran invento que hizo el hombre, que es meter un chorizo dentro de un pan, entonces hace todo a la vez y regalíme everywhere. Yo eso lo comí en Extremadura. Es que los chorizos preñados. En Aldea Nueva del Camino. Hostia, ahora sí me has matado, que es el pueblo de Camilo José Zala o algo. Cáceres. Bueno, pues los bollos preñados, para el que no lo sepa, pues bollos preñados. Bueno, pues si queréis hacer un grupo y no tenéis nombre, pues ya sabéis, bollos preñados. Y, o Torticoli, que es un nombre muy guay, que se le ocurrió al señor Alpuyove. Profesor Alpuyove, Torticoli. Es un buen nombre para un grupo. ¿Cómo llama él? Aquí los Torticoli. Hello, Torticoli from USA. Cuela bien. Por ejemplo. Y luego me fui a Londres a comer mierda. Kebab, McDonald's, pizza. Pobrecito, cómo ha sufrido este verano. De llegar y dejar la taza temblando. Oh, bueno, cómo ha sufrido, cómo ha sufrido. Desde luego, hostia, no sé si echarme a llorar o empezar a hablar inglés. Yo prefiero catalán, porque me hace de reír mucho. ¿Y por qué no hablas tú catalán? Porque yo paso del Puyol, porque me lo impone, que es un facha. ¿Habéis visto? Es radical. Yo paso el Puyol, yo voy a la calle y tiro piedras por la calle a la peña. Viejo asqueroso, te tiro la piedra. Bueno, pues lo que decíamos, es un programa especial porque... ¿Me firmas aquí? Sí, espera que me saco la chorra. Venga. Y te doy un besito en la boca. Pues eso, que es un programa especial de cosas raras que bajamos de internet y que cuestan de encontrar en otro sitio. Que si vosotros vais a internet lo encontraréis, pero bueno, que vais a internet. Ir a internet. Internet.com. ¿Es ahí? No. Es para despistar. No me gusta la gente. Ahí que te ve la gente allá mejor. Este, la sola idea por los cojones. Que no, que es del Naster de Plaster. Bueno, ¿pinchamos la canción esa que te mola? Venga, bueno, pincha. Bueno, pues son unos señores que no conocen ni su puta madre. Esto me mola. Se llaman Shai Hulut, no sé ni de dónde son, pero hacen una versión del Linoleum de los NoFX, pero mejor que el original, de aquí a Lima. No, de vamos, por favor, escucha. Come on! el Hulu esto. Tiene está nombre guapa, de. Está guapa, está currado. Tiene nombre de plato típico pakistaní. Pero... Sí, el nombre es un poco raro. ¿De dónde viene este nombre? ¿Sabes? No, yo no lo sé. Pero si en el Naster pone Sheikh Hulu, te salen 80.000 canciones. Alucina. A lo mejor no tiene su padre. Pero eso habrán salido de algún sitio. Pues. ¿La habrás buscado en el ¿Puedo elegir? ¿De qué? ¿De qué sitio? Sí. Turquía. ¿Turquía? Tiene nombre de Turquía. Van tocando el culo a la peña. Sheikh Hulu. Turquía. No, ahora no digas eso, que rápidamente eres un racista, ¿eh? Un racista pelón. No, no lo soy. Cómo que no. Los notas ese que le lincharon al chavalín aquel. Ya está en la calle, ¿no? Está en la calle ya, de campeón. Pues campeón. No sé qué esperáis vosotros en vuestra casa. Por él, me cago en Dios. Todo el mundo a buscarlo. En fin, que, pero eso sí, ¿eh? Me da un miedo este CD, porque ¿por salta qué? La pausa que es un primos, ¿eh? ¿Ves? Hijo de puta. Puta madre que lo parió. ¡Dios! ¿Qué pasa? ¿Que tú no sabes hablar bien? La próxima vez lo haré con el volumen bajado. A mí casi mejor. Sí, casi que sería... Vale, ahí te la has currado. Está listo, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, si te la bajas luego a lo mejor te queda un poquito más subido, ¿no? Nah, no pasa nada. Yo tengo que buscar un invento que me voy a dejar aquí las cervicales. Pues tú, fíjate en micro. Tú mira la postura que llevo. Bueno, para los más inéspitos... Inéspitos, ¿eh? Ahí es nada. Inéspitos. El pie de micro del señor X es una caja de cartón con una piedra de río dentro. Para que no se mueva. Para que no se incline. Y el micro clavado. Vilmente. Vilmente ahí clavado. Podría estar clavado en un sí, melón. Sí, pero tenemos MP3. Podemos tenemos de la hostia. Parlem catalán, inglés, de todo. ¿Eh? Y, pero yo con una caja aquí con una piedra dentro, ¿sabes? ¿Qué se le va a hacer? Y el listo con el pie de micro. De Wising. ¿Sabes? Te expliqué que hay un tío de mi curro que va muy de listo. El que decía, infórmate. Sí. ¿Sabes qué le ha pasado? ¿Qué? Le han estirpado un huevo, tío. ¿Qué dices? Ay, las cosas. Dios tiene sus métodos, amigo. ¿Qué dices? Han sacado un huevo. Lo que yo no sé cómo es esa operación. Supongo que le dejarán una cremallerita o algo. Para cuando tenga un rollete que la tía no vea. Pones una mandarina o algo y chapa la cremallera, ¿sabes? ¿No? ¿Cómo lo van a dejar ahí a pelo? Sí, le han dejado. Sí, le han quitado uno. ¿Ha pasado algo de golpe? Tumor. ¿Qué dices? Sí, Dios tiene sus métodos. Rápido, pim, pam, pum, fuera. Pim, pam. Un día pues estaría haciendo una gallola y diría, pues si tengo tres. ¿Qué coño? Uno era un tumor. ¿Qué dices? ¿Te parece en serio? Que pues sí. Ya, no sé si te estás quedando conmigo. El tío que le han sacado un huevo. Pero, ¿y están currando ya? No, ay, yo no. Qué sé. Yo no lo he visto hoy. No lo he visto. Anda, que aquí el doctor Arrimia es humano. Es humano. Un tío humano donde vaya. Ese tío es un hijo puta. Le tenía que sacar los dos y ponerle dos higos chumbos dentro y cerrarle la cremallera no corsérselo ya más. Ponerle dos peladillas de esas de guay. Es imposible a los cojones. ¿Tú pillas una peladilla de un niño rico? ¿De boda? No, de bautizo. O los caramelos de Zaragoza, eso. Hostia, pero lo que pasa es que eso es cuadrado, tío. Pero te pegas una vacilada, ¿eh? Eso es rollo postura, ¿eh? Te pegas una vacilada, te bajas los gallumbos y la dejas sí, frenética. Luego ya, claro, demuestra. Son como mejor que el caramelito. Piercing. Lo que igual te pregunta la tía. ¿El piercing qué? ¿Ha guardado el papel de la Jota? Y entonces ya quedas malamente. ¿Qué dice del piercing? ¿Da preserico el piercing? Sí, dicen que sí. Dicen que sí, ¿no? Sí. Claro, que va rosando. Hay que hacerlo rosar por eso, ¿eh? No se hace solo, cansa, ¿eh? Ahora va a hacer la parte esta de la lengua de aquí, ¿eh? La de abajo, la bola de abajo. La bola no, aquí. El frenillo ese, el extraño. Frenillo, claro, se te junta en el diente de aquí. Pero hoy me he puesto el perchín pequeño, mira. Porque así puedo decir las ches. Porque si no, en la radio queda como... No podía decir chistorra. Es que en Londres me compré chistorra. Un pendiente para la lengua muy grande y no puedo decir las ches porque no me toca la lengua el paladar. Claro. Toca el pendiente y suena... Y dice chistorra. Cachiporra y cosas. Así de claro. Y así no se puede ir a la radio, por supuestísimo. Por favor, si somos profesionales, periodistas de primera. Ya veo. ¿Dónde vas, Luis del Olmo? Si jugaba Macanica allí con Gabilondo. ¿Te acuerdas? Ya, a ver. Con las rodillas peladas. Y ahora vienen cuatro matadas a decirnos que esto no es periodismo. Me cago en... Que venía Pedro J. Calvorota ese y decía... De invitarme a un flagolosina. Decíamos, no, sí, los cojones. Estamos invitados entonces a flagolosina. Entonces iba y te quería... Pero eso lo decíamos tú y yo. Chupártela. Eso de los cojones lo decíamos tú y yo, porque hay alguien que ya no lo puede decir. Claro, hay unos que llevan peladillas. O que le dice a uno, venga, va, con un par. Y has quedado fatal. Ya fuera, con un par de... Y ya te dicen, no, con un par no. Con uno. Con uno y una mandarina y la cremallera. Con una mandarina vale muy ganso, ¿no? La cremallera, ya ves, con el roce igual le haces polvo, un animal. Pero un velcro, algún invento habrá, dos botones. Hostia, pero qué duro eso, ¿no? Bueno, duro, no sé. ¿Se lo habrá pedido? Como yo cuando me arrancaron la uña, que pedí la uña. En fin. ¿Habrá pedido el huevecillo? No, tienes creo. Un punto a verlo, ¿eh? Yo me lo imagino blanco. Te lo meto en la boca. No me preguntes por qué, pero me lo imagino blanco. Rollo de chupar ahí. Rollo comer pies de cerdo, el tendrum ese que queda, un huevecillo. Sí. ¿Qué cosas tiene los huevos? De niño, también. ¿De esa del niño? Pues casi que juega canica en el gua de su novia o mujer. Hostia, has hecho eso, he pensado en un huevo. Y el golpe ese de clac en un huevo. Infernal, y en invierno, a mí me dieron una vez con una regla en los cojones en seco y cambié de color en verde, pero rápidamente. Te pusiste verde como Paquirri. Pero verde. El día de usted haga lo que quiera, que la pierna es suya. ¿A qué? ¿Cómo? El día de Paquirri, de usted corte lo que tenga que cortar, lo dejo en su mano. Sí, que estaba verde. ¿Lo viste? Que estaba verdoso. Sí. Pero bueno, igual esa imagen. Hostia, me estoy dejando las cervicales aquí, ¿eh? Me cago en la Cristo. En el caso es que Dios tiene sus métodos. Sí, no hay sea, lo que se pilló el torero rápidamente. Bueno, hostia, te has dicho Paquirri y estaba pensando en el hijo. Y he flipado, digo, el hijo. No, Paquirri no es verdoso, el hijo. El padre sí que era verdoso. El hijo no veas, ¿eh? Es que ya criaba musgo en la enfermería ya. Ya, hijo. Matará él. El tío le dijo: mira, no te quito un huevo porque tengo faena que se lo te voy a quitar a otro a Barcelona. Si no, te quitaba un huevo ahora mismo. Ha tardado tiempo en llegar, ¿eh? Por eso. ¿Qué doctor se dedicará a quitar huevos? Todo el día quitando huevos. Manda cojones. Manda huevo. Manda cojones también el tío. ¿Tú de qué curras? Yo quitando huevos. Y te dirá, por vocación, ¿eh? Los huevos. Los huevos son los dineros que gana, por eso, ¿eh? ¿Se guardará ese doctor los huevos y por el aniversario le regalará a una mujer un collar de perlas hecho con cataplines humanos? Que se deben parecer. ¿Sabes el tendrum ese que hay? El tendrum, que ni blando ni duro. ¿Sabes? Que cuelga del huevo, que si te lo toca, a ver. Vamos a decir que nadie se ha... ¡Ay, qué guarro! Este se ha tocado los huevos. Ahí todo el mundo se toca los huevos y lo ha inspeccionado vilmente. Y muchos no los lavamos después. Claro, mira, pues pilla. Te hace un collar con bolas de huevo, ¿vale? Sí. Y con el tendrumico colgando, pues queda la cantidad de... ¡Guay! Pues ya ¿sabes? El tendrumico que te digo, ¿no? Estamos dando pues el tubico, ¿dónde va? ¿Dónde va la cosa? La uretra y las cosas. Sí, está el huevo y el tubico. El tubico que lleva a los espermatozoides. Sí. Pues en ese tubico, en vez de cortarte solo el huevo ahí a ran, pues que te dejen un poquito. ¿Y qué te pondrán ahí? Un par de bridas en ese tubo para que no pierdas. Claro, hombre, ahí te ponen una prensa estopa. Una prensa estopa. O si no, lo del Bimbo, que sirve para casi todo. El Bimbo, sí. El alambre ese del pan Bimbo, el que lo inventó, te cagas. Ya ves, se te pierde el cargador del móvil, pierde uno, va el pan Bimbo. Lo de Bimbo. Que... eso. ¿Qué quieres hacerte daño? Mira, el este del Bimbo. te lo clava en un ojo. Y te estrujan un rato los cojones. Ah, ese gente pato. Yeah. Bueno, ¿qué íbamos a pinchar? ¿Los ratos? Sí. Ah, bueno, pues deciros que la semana que viene os pincharemos el disco Guerra Civil Caníbal, de Ratos de Porao, lo último que han hecho, grabado aquí en Madrid. Pero os dejamos con una canción que no sale en ese disco, pero suena en esa onda, y se titula Lobotomía, que es más o menos lo nuevo que están haciendo los brasileños Ratos de Porao desde que se fueron de la Roadrunner. Pues guay. Gordo y compañía. A su rollo. Salte la pausa. Casi te pilla, ¿eh? Casi te pilla. Y tengo que poner la 3 en pause, ¿no? Sí. En pause, pon la 3. Ahora saltará la pausa. La 3. Qué cabrón que es. Bueno, ¿qué más tenemos que contarle a la gente, tío? ¿Has saltado? Sí, pero como estaba sin volumen no se entera nadie. Sí. ¿Qué más tenemos que contarle a la gente? Hace un mogollón que no... No hacíamos programa. La semana pasada. Bueno, pues deciros que la semana que viene, por ejemplo, tocan los Deftones en Madrid. Aquí no. Joderos. jodámonos. ¿Te lo vas? No, no creo que vaya. Me da una mandra que te mueres. 600 kilómetros para allá, 600 kilómetros para acá. No, no me fío ni un pelo. Ya fui a ver a los Spistols y me comí la full allí. En la misma puerta, comiendo mierda allí con un grupo vasco. Qué guay. I love Madrid. ¿Cómo con un grupo vasco? Lo que me molaría ir para coger los CDs del Chibi, pero paso. Ya iré. ¿Cómo los CDs del Chibi? El Chibi. Claro, pero ¿qué tiene que ver el Chibi con pues Desktop? Es de Madrid, tiene un bar y los vende allí. Ah, tiene un bar, ¿sabes? Tiene la dirección del bar. Tiene la dirección del bar. Es verdad, te lo tenía que haber mandado, ¿no? Sí, pero ha pasado del mail, lo voy a bombardear, claro. Lo voy a mandar. Sí, claro, 60. Mira. ¿Os habéis quedado, no? ¿Cómo se queja? Porque el Chibi no lo ha mandado. Yo sé de unos cuantos que tienen. Se han acumulado dos concursos de estos que hacemos. Sí, hay otro que lo tenemos parado. Hay CD ahí para sortear, ¿eh? Mira, ahí en la estantería un CD que no está ni desprecintado, amigo. ¿Qué es que...? De los Sutagar, eso. Es que no me atrevo. ¿Quién son los Sutagar? Jevilones, vasco. Uf, es que a mí ese rollo no me mola nada, ¿eh? Oye, yo iba a decir algo y me has dejado pillado, ¿eh? Claro. Ah, eso, que ¿sabéis también que van a chapar Celeste? Pues lo van a chapar, las cosas. El tío le debe dinero al Estado y el Estado se preocupa en que el liceo no se cierre, pero Celeste que le den por culo. O algo. O algo así. Y recomendaros también que mañana, miércoles, escuchéis el programa de Bronte que se llama La Generación Perdida, que lo dan a las 17:40, a las 21:52, porque han hecho un especial y se lo han currado mucho con el Alpuyover. Sí, está guachi. Yo no lo he oído aún, te van a oírlo. Yo sí lo he oído. Está guachi, está bien. Bueno, pues mañana lo oís. Está currado. Lo oí camino de la playa. Pues entonces, nosotros hemos hecho promoción de este programa, sí. El cual nos debe 500 pesetas. 500 pesetas. ¿Queréis promoción? 500 pesetas. Hay gente que pide 5.000, nosotros 500 pesetas. 500 pesetas, quitamos un cero. Lo que en Londres dirían, 2 pounds. 2 pounds de ponder. De ponder. Seguimos en el Colaboración Ciudadana. 100 en el Colaboración Ciudadana, en el 96.6 de la FM de Barcelona, de la FM de la vida. Para el que no lo sepa, el que parece tonto el señor X y el que es tonto el doctor Arritmia, aquí en el Colaboración Ciudadana, en Radio Pica 96.6 de la FM de Barcelona. Sí. Y seguimos en el especial Cosas Raras. Y ahora pinchamos una cosa que no es tan rara, porque es una versión que sale en un disco que la hacen los Cradle, que es de Venom y que se llama Black Metal, y que no hemos dicho que la de Ratos de Porado se titula Lobotomía. Sí, ¿has visto la cabeza? Sí, como que lo has dicho, sí que lo has dicho. Bueno, por si acaso. Sí, las cosas claras. Sí que lo has dicho. Bueno, los Cradle con me una gran versión de Black Metal. Se ha dicho. Esta canción me gustaba a mí de pequeño. Sí. Oye, y sale aquí también el... ¿Quién? ¿Lo de las palas? Sí. No, porque esa es Buried Alive. Pues no me gusta ya, nada que poner. Pues la voy a poner. Pues la alta. We'll be right back. final de los Black Metal, de verdad. De Venom de Wine. No mola más. Sí, quizás sí, al final sí, pero la voz histérica de este señor. Sí. De bueno. Unidurete, ¿eh? Bueno, qué bueno. Oh, qué bueno es, tío. Tío. Ay, listo, de la pausa. Es que yo no sé por qué salta, puta mierda, tío. Ah, puta mierda, ¿sabéis? ¿Os habéis dado cuenta qué mal habla este chaval? Voy a ver un que trago está de... bebiendo cubata todo el rato. De vodka, cuéntales algo a esta gente, hombre. Claro. Son buena gente. No lo harán más. Uy, casi sale a pote y todo. Serio, rancio ahí. ¿Bola extra con Billy's o qué? Sí. Hostia, lo que le pasó al... ¿A quién? A Juan. A Juan, ¿no? Bola extra. Ya ves. Así te puedes pegar todo el día, se había comido un trozo de bocadillo y de repente volví a salir para afuera otra vez, tío. Pues anda que no mola eso. A mí me ha pasado un par de veces con un trozo filete. Ya ves. Lo que te ahorras de dinero. Si pudieras controlarlo y estar todo el día así... Tú, pero si qué coño... Tú, si tú lo pasas por la boca que parece que... Ya, como los pavos. Joder, hoy me ha contado al Puyover que se ve que ha subido al lavabo a mear en el curro y se ha encontrado un tío abrazado a la taza potando, macho. ¿Qué dices, tío? Bueno, no sé si estaba potando o almorzando ahí dentro. ¿Pero quién era? ¿Está enfermo o con la papa? No, es un tío que de buena mañana se mete un par de coñas y estas cosas. Y ha pegado allí una potada de la UPA. Sí. Y ya flipaba cuando me han contado que el otro día se quedó sobado ahí mismo, en los Tigres. Con la papa. Se fue a sobar a las 8 así en el curro y se despertó a las 10 menos cuarto, a tope. Y no se enteró nadie, te cagas. Qué de guay, ¿no? Ya ven. Bueno, tú también has sobado en el curro, ¿eh? Bueno, no lo digas porque como lo diga mi jefe, que he sobado dentro de un armario, se puede liar un pullastra. Y ya no te digo si ese día hubiera cogido el armario, habría flipado. Se me pilla a mí dentro. Y yo más. Dios, que ya no espero ni que me eche, yo le pego directamente. Ya le pegas y ya, bueno. De perdidos al río. Claro. Ay, Dios mío. Ay. ¿Seguimos con las curiosidades o no? Sí, pues vamos a pinchar una canción de... Uy, Dios. Otra corriente, ¿eh? Ay, te ha dado calambre. Ay, sí, las sí. cosas. No sé si han sido los pelillos de la barba o qué. Bueno, pues es un señor que merece el respeto de todo el mundo. Se llama Ozzy Osbourne. Casi Dios. Estamos hablando de... Os habéis dado cuenta, ha hecho un silencio y todo, ¿eh? De casi Dios estamos hablando. Y se pegan aquí un Staying Alive de los Bee Gees que te deja crujir. Que te deja que... A tope, que vamos a seguir bailando aquí rollo setentero de puta madre. Pelos a lo afro. Bueno, es que ahora que hablamos de pelo, me apetece decir que en Londres se iba mucho a hacerse en el pelo extensiones de Scooby-Doo. Por ejemplo. Las cosas que no se entienden. Y pelucas, ¿no? Zapatos de color verde, pelo de color verde. Zapatos amarillo, pelo amarillo. Sí, la gente. Medias melenas, pelucas de media melena de estas. Hoy lo llevo lila y zapatos lila, a tope. ¿Pero tíos y tías o solo tías? No, tías. Yo solo vi tías. Ahí son muy raros, ¿no? Uy, tatuaje y piercines, para parar a los marranos. Hay que joderse. Si es que, de luego, yo no sé dónde va a ir a parar esta juventud, ¿eh? No sé dónde va a ir a parar. Ozzy Osbourne con el Staying Alive de los Bee Gees. bien, qué bien. Hoy comemos con el señor Doctor Arritmia y sus pies malolientes. Vaya, ¿y eso? Mira, me apetecía. Mira, las cosas, las cosas. Abusas de mí mientras cambio los CDs. Las cosas de Fernando Esteso. Sí, ¿y eso? Las cosas de Fernando Esteso. Bueno, chavalines y chavalinas, ¿qué? No vais a escribirnos ni os voy a contar nada, ¿no? Pasan de nosotros, creo, bueno, Pues vosotros mismos. Yo también pasaría de mí mismo si fuese así de jurado como soy. De hecho ya pasas de ti mismo. De hecho ya paso. Bueno, voy a hacer un cigarrito. Cada vez paso más, ¿eh? Que es lo más divertido, cada vez paso de todo. Cuando te veo lanzado voy a pegar un traguito, Bosca. Bebe, hombre, bebe, bebe. Que es sano para la salud. Sobre todo, más que nada, que voy a llevar vitamina C. Coño, tío, no sabía que habíamos fichado el de la peña, tío. Ya. Me he quedado flipado. No, sabía. Qué va, tío. Yo sí, yo me enteré también en un periódico, ¿eh? Dije, hostia, mira, pum. Me he quedado alucinado, tío. Portada. Y yo salía el Kraven ese diciendo... Es un qué gran, guay que haya venido, pero... tío, macho. Desde pequeño que queríamos jugar a canicas juntos, macho. Qué guay. Tú rompiéndote los cuernos, popa. Ay, yo todo el día ahí moviendo caja. Y otro día rompe pellejo. Bueno, tampoco vamos a decir que aquí el doctor se loma, porque no es cierto. No, no es cierto. No es cierto. Las cosas como son. Yo soy el rey del escaqueo, eso sí, lo tienen un poquito calado. Ya, ¿eh? Oye, ahora lo han calado. Soy el rey de pillar las bajas. Espérate, que tengo ganas de pillar una de esas de mes y medio. Me duele mucho la espalda. Y para adelante. Con dos cojones, no pagan, como otros. Te pagan más, digo, te pagan lo mismo todavía. Ahora ya no te pagarán lo mismo, ¿no? Si me lo hago currando, sí. Accidente laboral. Levanto una caja y... ¡Ay, Dios mío! Que no me siento las piernas. Sí. Y para adelante. Que no, con dos huevos. Mira al Edu. El Edu lleva ya al menos... 5 o 6 meses de baja. Y cuando acabe la baja, vacaciones. Con dos huevos. Sí. Claro, accidente laboral no te pueden comer las vacaciones. Me mola, ¿eh? Que vayan tirando de baja, que cuando se acabe tiene un mes más. Sí. Con dos huevos, no como otros. Que van con uno y un higo chumbo en el otro. Y la van a ir a cerrar. Y soltando el higo que suelta esa cosilla. Cuando es verde, que suelta esa cosilla blanca. La lechada, ya le va bien. Ya, ¿eh? Y con eso puedes pegar cromos. ¿No lo sabías? ¿Sí? ¿Pega? No me jodas. Eso pegan, ¿eh? Yo lo hacía con agua y harina. Rollo guay. Pues se caen en un plis, ¿eh? Y también habías hecho de chupachut con azúcar en una sartén. O algo así, no me acuerdo cómo se hacía. Porque eso me ¿un chupachú en la sartén? Con azúcar. Solo azúcar. Me parece que llevaba solo azúcar. Y lo deshacían. ¿Sabes cómo el caramelo del yogur? Del flan. Sí. Pues eso, pues lo mismo, pero luego se dejaba enfriar y se quedaba tieso. Eres pobre, ¿eh? ¿En tu casa? Pues muy no. Rata, una de dos. Pues no. Un chupacho de duro de colla. Caña, cosas. Ay, rápidamente consumismo. Luego somos radicales y queremos las cosas. Chupachup o de azúcar. Chunga, venga, requemarle la sartén a la vieja. De chungo ni polla, tío. Lo que pasa es que seguramente la vieja no tenía ganas de bajar a la calle con chupachup y dijo: no puedes hacer. Te van a quitar a ti las ganas de comer chupachup, nene. Ah, flipa, eso sí, estamos horriblemente mal. Entonces llegó el momento en que el palillo de coger la oreja lo recicló. Ese de limpiar la oreja. Bien, no, en mi caso no ha habido eso, ha sido la última generación, ya que. Pues eso te hace unos taponacos que no. Pero eso va bien porque está amarguito. Entonces cuando el niño está chupando el caramelo, cuando llega lo que es el palo, ya, se está, le cierra el ojo, ¿eh? Campeonato, ya te pillas tú el caramelo como cuando ya el chico. Manda cojones, yo pongo la tele, tío, no me jodas. Pongo la tele y veo un partido de voley playa. Hostia. Y jugaba Brasil, que dice, lo comprendo. Y en el otro equipo, Suiza. Tócate los huevos. Las playas de Suiza te cagan. Unas playas de ahí de Moriche, vamos. Sí, de verdad. No pueden jugar a voley playa. Push, ¿no? Ganar push, sí. Sí, tío. ¿Por qué, sí, ¿pero tío? ¿Por qué juega Suiza? No sé, tío, ahí explica. Pues habrá que dejarlos, ¿no? Pero si no tienen playa que surge en la vida. ¡Bandeneta! No, aquí el equipo vole y playa de Madrid. Tiene la boca rebangada cuando lo dice. ¿Sí? Me cago en Dios. Vamos a pinchar una canción, va, que esta me mola a mí. Venga, son unos señores que se llaman Snoof y hacen una versión de un clásico ya de las Spice Girls que se llama Wannabe. Y va así de rápido, más o menos. Friends will never end. If you wanna be my rápido. No, se lo han pensado. Se lo han pensado. Estaban aquí detrás nuestro, en nuestra chepa, han visto el micro que se lo rolaba, me han dicho, acá, Dios, rápido, rápido. Las cosas rápidas. El señor Ociopone se ha regalado un poco con los solos. Porque se ha fumado un cigarrito de mientras, entre estribillo y estribillo te fuma un filter. ¿Sabes que me he hecho straight edge? ¿Otra vez? Ahora entre cigarro y cigarro no fumo ya. Es un principio, ¿eh? No me pinto la mano porque no me da tiempo, porque fumo mucho. Si no, me hacía la cruz. ¿Dónde te fuma? Lo que me da la gana. ¿No te jodes? ¿Quieres el estanquero Valleca? No, no, igual. Se ha jodido. Pues yo qué sé, por un par de paquetes. Lo que me da igual, el cuerpo. Lo que me cabe. Si antes ha pegado unos tosiedes, ¿sí? Porque... Eso que es... Que, o sea, que ya no hay. Porque o sea, tengo que regenerarlo, o sea, por dentro. Las rejillas de dentro ya están totalmente muertas. Porque los pulmones son como una esponja, ¿vale? Pues todos los foratos de los pulmones están ya saturados. Eso es como cuando me hice el piercing, que me dice, tío, no puedes dar besos en 15 días. Digo, perfecto. No sé, son 15 días. Perfecto. No fumar, le digo, sí, los huevos. Y se lo dije así. Digo, tal como salga de la tienda, voy a encender uno. Me dijo, pues vale, pues a tu rollo. Y dije, por supuesto. No pago, no pago. O sea, me pongo un pis y pase más chulo que nadie, no me voy a poder fumar. Venga, no voy a ir por la calle sin fumar. Nos ha jodido. Se piensan que soy straight-test, ¿sabes? O sea, te vas a comer una pipa y luego no te vas a fumar un cigarro. ¿Pero estamos locos o qué? Ah, luego te daré un trozo de embutido que me han traído del pueblo. Te vas a cagar, nene. Canela, canelita. Te vas a cagar. Mejor que la secayona y el chulí juntos. Ah, otro distinto. Sí, otro distinto. No tiene nombre, es cosa. Salchichón, cosa. Cosa. Sí. ¿Qué pinchamos? Hostia, no me acuerdo. Sepultura con Mike Patton. Ex líder de Faino More, actual líder de Mr. Bungle, actual líder de Fantomas. Fantomas. Y actual líder de Mike Patton, que también hace cosas en solitario. Ese lidera a él mismo. Va por la vía liderándose. La canción se ¿Vosotros titula... no lideráis a vosotros mismos? Sería interesante. Mejor que os lideréis vosotros que os lideren otros. Aunque no quedan más cojones que os lideren otros, pero bueno. En tu casa, en el lavabo, cuando giñas, te lideras tú mismo. ¿Ves? La libertad que tienes tú de poder decir no quedan más cojones. Hay alguien que puede decir no quedan más cojón. Uno. Más cojones, pero es el pobre, o sea, de la cantidad de gente que hay en el mundo, pues es de la minoría de los que solo tienen un huevo. ¿Será que ahora en el mundo entero solo podemos decir, manda huevo? Echar un huevo al asunto. Bueno, igual le han dejado la yema del otro y no la tenía infectada. Hostia, el otro día comí... ¿Qué comiste? Huevos de conerniz, de eso. ¿Cuánto? O sea... 24, 25, ¿no? ¿Para hincharte? Pinchar directo a la boca. A ver, hombre, a ver. Pero vaya no, movida, va directo a la boca, no. Va directo al hueco del empaste. ¿Dónde vas con ese huevo? Pero sí, tío, pero sí. Armas más follón para pa freírlo que yo qué sé. A mí me molaría hacerme un huevo frito de avestruz. Con un pan de paella al lado. Hablando de huevos fritos de avestruces, ¿qué el pasa? Otro día vi... ¿Qué viste? Asco de miedo ese, o como sea, ¿quién dijo miedo? Más bien asco de miedo, sí. Hostia puta, ¿qué yo hacen? No sé cómo la gente puede llegar ahí, o sea, eso, allá es tocar lo que ya no hay que tocar. ¿Pero qué pasa? Cuenta. Es triste, muy triste, tío. Vosotros mirarlo y juzgar. ¿Pero algo y en especial o todo? Escribirnos y opinar. A mí hay una cosa que me da más asco, un programa... Que sale un presentador famoso y presenta un programa que no sabe de qué va. Y, uy, catavale. Y sale Bertino Borne, Jesús Vázquez con el culito aún lleno de sangre los niños. Y ya me sacan a Jesús Vázquez en la tele, por favor. Sí, hombre, y salió hablando, ¿sabes con quién? Bien edad, con uno de los morancos. Vaya familia. Eso es como cuando a los Cruz y Raya pillaron... Aquel con la Fatu, y entonces ya sabías quién era Cruz y quién era Raya. Desde aquel día lo sabía. ¿Y a quién? ¿De quién? De los Cruz y Raya. ¿A quién pillaron? Pues al Raya, con al Fatu. Rubio. Sí, pillaron con Fatu. Y ese día dijiste, claro, con razón no llamáis Cruz y Raya, nos ha jodido. Uno es Traité y el otro con la Fatu. Claro. Cruz y Raya. Claro, el otro iba ahí de cosas, las cosas. Decíamos que pinchábamos una canción de los Sepultura con Mike Patton. No sé si está más cabalera o no está. No sé. Que saca disco, ¿eh? Soulfly. Sí. Yo diría que ya ha salido, he oído una ya. ¿Sí? Sí, hay colaboraciones del Kerry King, me parece, y ¿te peña, gusta? Sí. Sí, a mí Soulfly me va. Te va el rollo a ti. La canción se titula Procura o Cara. Back in the question. que has liado, macho. Se ha caído, tío, se ha caído. Me cago en Dios. Me cago en Dios, no me jodas, ¿eh? Me toques las pelotas que un día me tiraste un cubata entero encima. Yo no se lo tiraba a nadie. La que ha liado, ha esparramado todo el vaso, encima los CD. Bueno, en fin, que ya ves, que cuidado, que vamos, que... Bueno. Oye, ¿y estos CD así de cosas así curiosas no los podía vender por un taleguito? Claro, tú puedes hacer negocio. Son CD de 74 minutos, que si a alguien le interesan, pues por un taleguito... CD, ya ves, 74 minutos por un talego, ya te lo dirán los NoFX. Te sacan 3 y el disco dura media hora. Hijos de puta. Hey. Anda, que nos regalimos a la madre que te parió. Ay, cuidado, por Dios. Ya no sé ni qué más. Ay, es que se pone nervioso. Va, pon la canción que voy a terminar de recoger. No, estuve recogiendo, no te cortes. Bueno, no tengo yo cosas aquí que contar. Pues eso, que el programa es... Míralo, se va el tigre ahí con la bayeta, tío guarrete, rollo pies negro. Nada, vamos a pinchar una canción que es en directo. Son los Deftones, que como os he dicho tocan la semana que viene en Madrid. El que quiera que se lance, me parece que vale un talego y medio, tocan 5 grupos. El que no quiera, que no vaya. Y hacen una versión del Subliminal, de Suicidal Tendencies, y lo rematan con un trocito del Territory de Sepultura. Pues ponlo. Las cosas, que son así. Las cosas de Fernando Teso. Have you guys heard of a band called Suicidal Tendencies? Oh, shit! Deftones. Claro. Las cosas de las bueno, cosas. Ya veo que has recogido, lo has dejado todo más o menos pañadico. Es que no soy como tú, ¿eh? Ya lo veo. Tío, currado. No. Ni mucho menos, ¿eh? No te lo creas tú, ¿eh? Que yo soy así. Ahí, el catalán no, bueno. No quiero. Ay, qué tonto. Tonto. ¿Qué más hay que contar, tío? Que el sábado tocan los System of Mercy, para que le guste, no sé. Vale. No sé, doctor, pues yo estaba que bueno. Pues yo pasé por la puerta en Londres y me hice el longis. Ya ves, paso. ¿Tocaban? Sí, tocaban allí el día 30. Yo es que no lo he oído nunca. Rollo Sinistrón. A mí es que no me da mucho ese rollo, pero bueno, el que quiera ir. Pues que vaya, pues para vaya. Libertad. Y el que no quiera ir. Que no vaya, ya ves. No hay cosas que hacer. 21, pues si alguien interesa. ¿Tengan los Free 21 de telonero? Sí. Ay, a mí me molaría verlo, eso, ¿eh? ¿A los Free 21? Sí. Ya. Yeah. ¿Qué quieres decir con ese ya? ¿Qué pasa? ¿Que si no vienen de las Américas o por ahí ya no te molan? Yo tengo el disco y tú no, ¿eh, amigo? Perdona. No me hagas decir por qué tienes el disco. Porque me lo han regalado. Ah, vale. Se ha jodido. Manda huevos. No se ha jodido. Sí, no, el tío va pegando la vacilada de discografía del mundo. Ya ves. La mitad se la han regalado. El tío maricón. Y la mitad la he tirado de lo que me han regalado. Sí, la mitad no, el 90%. ¿A dónde está el disco de compañeros por ahí? Se lo mandaremos a alguien. Compañero, ni. Únete al UGT. Si tú puedes, nosotros también. Bueno, supongo que conocéis todos una canción de una chica guapeta que se llama Britney Spears, que se llama Kiss Me Baby One More Time. Bésame, niño, otra vez. Pues Mike Patton otra vez, ahora con Mr. Bungle, ha hecho una versión que se llama Hit Me Baby One More Time, que es Pégame, tío, otra vez, que habla de los malos tratos a las mujeres y las mujeres que dicen frases como si me pega es porque me quiere. Cosa muy bonito. Son las cosas ayer, del amor. Dime. Vi una película ayer domingo, no sé, alguien la vio en TV3. Sí, ¿la cuál? No sé ni cómo se llamaba, pero te ponía de los nervios, ¿eh? ¿Y eso? De un nota que untaba a su mujer y bueno, una... Oh. Pero bueno... Al principio te ponía de los nervios, pero luego te ponía de los nervios de lo larga que era. Vaya, ya pasa, esas cosas pasan. Ojo, para que yo era más largo que Titanic, macho. Ya no se acababa nunca, tío. Una de... ¿Y todo el rato untándola? No, si la mató. Y a mitad de película se cepilla una, pero ya había 5 el tío que se había bueno, un enfermo. Tío, más malo, solo tenía un testículo. Pero estábamos los dos allí y que nos comíamos la tele, ¿eh? Anda. Buah, tío. Que desde que no dan furor, estáis mejor, ¿eh? Claro. Claro, es que Furor fue el programa del siglo. Eso lo hace tener que ahorrar. ¿Qué coño? Que te traiga lo que te echen. Mr. Banger con el Hit Me Baby One More Time. Oh, pretty Mike, there's no shouldn't have let you go. And I must confess, in my loneliness, it's killing Mike now. Don't you know Mike still believes that you will be here and give me a sign? Hit me, baby, one more time. My loneliness is killing me. I must confess, I still believe. Bueno, se ha acabado el programa. ¿Qué le vamos a hacer si se acaba el programa? Bueno, adiós, con la manita. Os vamos a dejar con una canción de Pennywise, pero no sin antes recordaros el apartado de correos, que es el 924208080 de Barcelona, indicando en el sobre colaboración ciudadana. No te va a escribir nadie. O bien al doctorarritmia@ole.com. Ponlo ya. Nah, si no sé ni el número, ¿cómo lo voy a poner? Vení. El 7, pues si el 7 es el 7. A tope, ponle ya. Que no, que paso de ponerlo. Tonto, ponlo. Otra cosa, el horario del programa es todos los martes a las 18.43 y a las 22.56. Se llama Colaboración Ciudadana y esto es el puto punto final. Hasta la semana que viene, familia. Vale. Adiós. Deu. What I wanted to say.